Honestamente no me acuerdo de nada, ni siquiera sé quién es Spider-Man. Ya ves cómo eres. ¿Qué te puedo decir, Ya amigo? no te puedo dar vacaciones porque se te olvida todo. Sí, amigos, el COVID es una cosa terrible, es un efecto secundario. Me olvidó leer cómics. De hecho, no me acuerdo en cuál nos quedamos la otra vez, 60 y algo. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, cuando sea que nos están escuchando. Esto es desde el Clarín, aquí me acompaña el buen Spider Games en unas horas que no son de Dios. ¿Cómo estás tú, amigo? Bien, bien, bien desmañanado, ya listo para recibir el día con un buen menudo. Domingo a las 7 de la mañana, ¿quién diría que podríamos grabar un programa a esta hora? Bueno, 7:38, tampoco somos así. Se suponía que era las 7:30, pero para que vean, amigos, el nivel de papá en el que estamos y el que es papá es nada más espedregano. Bueno, que yo sepa, ¿no? Quién sabe, una sorpresa ahí del hecho de muerte. O antes, ¿no? Siempre puede ser el momento. Pero creo que lo que tengo que hacer es conseguir dinero y me saldrán los hijos que nunca he tenido. Sí, una bala perdida por ahí, una bala perdida por acá, y nomás llegan Exactamente. los funerales con dinero y llegan los camiones de hijos Exacto, ilegítimos. y que responsablemente ha dejado por allí balas perdidas, como dices tú. Bueno, amigos, pues le comentaba y que quedará para el cold open a Federer. Yo no me acuerdo de un carajo. Y para rematar a mi tema de papá, ando con una contractura en el cuello y en el hombro que ni se cuente. De aquí voy saliendo a buscar un. Yo, él va a desayunar menudo, yo voy a desayunar un Bedoyecta, que es esta vitamina B para la contractura. Como buen Spider-Man, todo golpeado en Exactamente, el todo detalle. golpeado, pero eso es más que todo por el. ¿Cómo se llama esto? Que te lo pasas La sentado todo el vejez. día frente a la computadora. Se llama vejez crónica. Se llama el síndrome de la tía May. Tiene un nombre y se me olvidó por completo. Porque, bueno, ya está. Hasta ahora yo funciono, pero en silencio, amigo. Nunca hablo. Solamente estoy resolviendo el Wordle, rascándome una nalga, me duermo para levantarme y rascarme la otra. Pero Spider-Man me hizo levantarme a hablar de comiquitos que leí hace como 3 semanas antes de que me diera COVID y de los que no me acuerdo un carajo. Entonces, Sí. muchísimas gracias a quienes nos escuchan hasta ahora. Por si no saben, esto es desde el Clarín. Aquí estamos leyendo Spider-Man hasta que nos muramos, hasta el punto de que estamos hablando de esto un domingo en la madrugada. Este horario es el horario más anti-Valentín que se me pudiera haber ocurrido, creo yo. Es el horario más anticovacho, o sea, de todos. Creo que la Exacto. única forma de que Valentín esté grabando a esta hora es que continúe un programa de la noche y no lo termine hasta ahorita que se vaya a dormir. Me encantaría que pudiéramos, lo que pasa es que está dando todo lagañoso y en pijama. Spider-Man, en cambio, es tan papá que él sí está de punta en blanco, porque de aquí sale a, no sé, a bautizar a 5 niños, no sé qué es lo que va a hacer. A una fiesta infantil. A una fiesta infantil, sí. Perdón, al cumpleaños semanal de su hija. Pero me encantaría transmitir a ver quién carajo nos va a ver. Van a pensar que es la misa covacha o algo así. Deberíamos llamarlo a la misa covacha de hacer un programa los domingos a las 7. Muy bien, amigo. Entonces, el primer número del que vamos a hablar es el 63, porque nos quedamos en el 62 la última vez. Bueno, o al menos eso es lo que recordamos. Es probable que estemos recordando mal y no lo vamos a averiguar, porque si abro otra ventana del navegador, creo que me muero yo también. Entonces, número 63, publicado en algún momento, no sé cuál. Perdón. En agosto del 68, así lo tengo acá. Gracias, Marvel Unlimited, por no fallar. O sea que si yo te sigo pagando a Disney, al menos esto no me lo vas a quitar. No como DC Infinite, que nunca llegará. Pero bueno, las alas en la noche. Tenemos al buitre original y a. ¿Cómo que se llama? A Bucky. Blackie. Blackie. Y a Blackie, que alguna vez se lo copió y empieza Romita con un splash page que de hecho recuerda a algunos splash page famosos de su hijo. Esta figura en medio de la lluvia. La lluvia le queda mejor a Romita Junior, honestamente, pero Sí. está bastante bien para su papá y para la época. Bueno, que en líneas generales creo que está hecho un arte Sí, espectacular. que para un personaje tan, no puedo decir X, pero Pero que se como ve Y. de bajo valor como sería el buitre. O sea, queda muy, muy bien la imagen donde está el buitre sentado en una gárgola. Clásico estilo Batman bajo la lluvia, con las alas ahí remojándose. No, creo que eso es un problema para una criatura que vuela, pero es bueno, el buitre. Pero él tiene una cobertura especial en, la, en, la, en las alas que hace que, no sé qué, se impermeabilice, impermeabilice, eso, déjame entender. Sí, science, bitch. Es. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esto es escrito por Stan Lee, dibujado por John Romita, y aquí dice que fue ayudado por Don Heck, que sí me jodieron, no sé quién que ayudó. Y Mickey DeMio es quien está haciendo las tintas. Pero bueno, en todo caso, aparece el buitre, que hasta donde sabíamos, que yo recordara, estaba en prisión, o se había muerto más bien. No, se había muerto. Estaba muriendo de vejez crónica y fue ahí donde le reveló a Blackie dónde estaban sus artilugios y su traje antiguo. Ok, sí, ahora lo recuerdo exactamente. Entonces, que aparezca está como raro. Y en medio de eso, anda Peter por allí circulando en medio de la lluvia y se anda resbalando porque aparentemente una cosa tan sencilla como el agua hace que su supermaterial por el que se debería haber ganado Nobel de Física y Química tres veces no pegue de las paredes. Anda a ir por ahí resbalando y cayendo, y el buitre lo detecta. Básicamente eso es todo. El buitre lo ve a lo lejos, una cosa medio rara, pero no le pela o no lo detecta, porque es que el buitre anda en la búsqueda de precisamente ese traje que se robó Buckley, que está en un museo, además. Sí, o sea, museo de villanos atrapados por Spider-Man. ¿Y qué tenemos? Pues las alas de buitre. ¿Y qué más? Y ya. Nah, pues sí, pues puede ser que tenga un, no sé, un botón del choker, el botón del choker que no pudo apretar. Tres canas de electro, no sé. Qué trío de estupideces así. Uh-huh. Y aquí me doy cuenta, ¿verdad? Que lo mucho que avancé en mi lectura, porque sigue Gwen enojada con Peter, o descorazonada, mejor dicho, por todo este tema de que lo comentamos la vez anterior, de que consiguió a su pobre padre tirado en el piso porque a Peter se le olvidó que tiene super fuerza, le dio un meñicazo en la cabeza y tiró al señor al suelo cuando estaba siendo controlado por el brainwasher. Wow, de verdad que me tiene mejor cerebro que yo. Yo iba a decir por el goon de Kingpin que lavaba cerebro, que es básicamente lo mismo. Así es. Entonces, ¿cómo podrían hacer para reconciliarse? Si pudieran siquiera hablar. Pero no, recordemos que Gwen es fría como el viento y peligrosa como el mar cuando se le haga la gana, porque así es como la conocimos, bien, exactamente, bien enojona y, ¿cómo decirlo? De esas personas que se agarran las cosas y las hacen muy, muy grandes, demasiado, muy sentida. Amigo, está dándole la vuelta para no decir que es una dramática, pero te entiendo, amigo, porque eso tendría como machismo y tú no quieres que se den cuenta que lo eres. Entonces No. Eso ya lo hablamos mucho sobre el machismo de Stan Lee en estas cosas y más con las mujeres. Pues sí, exactamente. Por cierto que en estos días estaba buscando porque no me acordaba, y sí, aquí estoy viendo en un chat de WhatsApp, no voy a revelar cuál, yo confundí lo de fría como el viento y dije libre como el viento. Ese es otro tipo de leona. Exactamente. Pero bueno, entonces llega el Vulture con su traje nuevo, pues a liberar a Blackie, a darle el traje, una cosa... Aún no entendemos exactamente qué carajo está pasando acá. Y lo que ha sido como que un motivo en estos números, no sé si empieza en este, creo que no, porque lo tengo presente de muchos, muchos números, es que poco a poco Norman Osborn está recuperando la memoria, o está teniendo flashes con Spider-Man y con el Duende Verde, que está difícil no creer que eventualmente va a recordarlo y va a ser un pedote. Y ya, fundamentalmente es eso, o sea, no creo que haya más nada que mencionar de lo que está pasando acá. No, lo importante es eso, que Norman ya lleva uno o dos números, como que recordando algo de lo que pasó. Y pues ¿por qué vemos flashbacks de cuando Tooms le regresó las cosas? Bueno, le reveló las cosas de dónde estaban a Blackie, del buitre, y nos da la razón de por qué lo liberó, o sea... Te voy a liberar porque eres un peor buitre que yo y nos vamos a batir en duelo para ver quién es el mejor. Ok. Es lógica de cómic de los 60, amigos. Bueno, la etapa que ha mejorado mucho en las últimas décadas. No hablemos más de los cómics de los 60. El tema es que se entran a putazos en el cielo. Muy cerca del Daily Bugle. al punto de que estando allí saca su cámara Peter para, pues bueno, o sea, a sabiendas de que sería una buena oportunidad para ganar unos cuantos dolarillos, uh-huh. Toman algunas fotos, también bastante instigado por Jonah. Pero por supuesto, estos dos tipos empiezan a hacer desastres al punto que empiezan a peligrar las vidas de los demás. Y Peter tiene que intervenir. De hecho, un chico queda en una repisa como a punto de caer, muy parecido a como quedó Mary Jane en la primera de Spider-Man, sí. Ahora que lo recuerdo. Es que ¿quién deja a sus hijos que anden en las cornisas de edificios altos en Nueva York? Sí, de tu propio departamento, de tu casa. Oh, wow. Bueno, pero, el Nueva York de Marvel en el que se la pasan peleando en el aire los supervillanos, uh-huh. Pues sí te lo pudiera creer. Sí, perdón, total, amigo, que necesito café para continuar. Peter se va a cambiarse mientras Jonah pues dice, ¿ya dónde se me fue este mono? Y antes de que, justo cuando el niño va a caer, pues a Spider-Man lo salva. Sí, y está bien y bien emocionante. De nuevo, ya lo hemos repetido un montón de veces, pero uh-huh. A Romita las escenas de acción le quedan bastante, bastante bien. Uh-huh. Es diferente a la acción de en su momento de Ditko, sí, como yo mencionando a Ditko, pero ya han pasado como 20 números. Pero es su propio... Eso es su propia cosa, la de Romita, y funciona. Al menos es el estilo que muchos recuerdan de Spider-Man. Y me encanta pues este último panel, porque finalmente vence a Blackie, o al menos lo deja lo suficientemente golpeado en una cornisa como para que la policía pueda hallarlo. Nota aparte haciendo un esfuerzo, al menos no sé si el colorista, no sé si el mismo Romita o si el mismo Lee, pero por cierto he empezado a ver en el background y en líneas generales mucho más personajes afroamericanos, uh-huh. que los que nunca esperaría ver en un cómic de los 60. De hecho, el policía que captura a Black en este momento es afroamericano. Entonces, uh-huh. al menos en esos temas de representación, creo que está bastante adelantado a su época Spider-Man para lo anglosajón y blanqueado que estaba muchos de los cómics de esta época, ¿no? Sí, que pues ya se ven como personas normales, ya lo hemos visto como estudiantes, mismo yo y Robert Robertson trabajando ahí con JJ como un editor del Daily Bugle, no un simple criminal, no un goon más. Sí. Exactamente, un personaje con talking points, y no recuerdo si fue en estos números o no, pero inclusive conocemos a su familia más adelante. Uh-huh. En todo caso, número 64, ahora la putiza es entre el Vulture y Spider-Man, uh-huh. porque sí, de hecho anda en un rampage el buitre que no entendemos del todo por qué. Tenemos un cambio de entintador, o a mí me da la impresión de que pareciera un cambio de entintador, o las manos se le puso más pesada a Mikey DeMeo, porque uh-huh. de hecho estoy viendo que es el mismo del anterior, porque veo bastante más oscuros estos paneles. Uh-huh. Continúa la pelea, todo el mundo viendo en el medio de Manhattan, está muy cerca del Daily Bugle. Consiguen otro fotógrafo para que ahora retrate la pelea entre Spider-Man y el buitre. Es lo que vamos a tener por una buena cantidad de paneles. Sí, y en el número anterior, cuando le fallaron las telarañas a Peter, pues se cayó y se lastimó el hombro. Aquí sigue con el dolor. ¡Ay, igual que yo! Sí, soy yo. Te digo. Recordemos que Peter tiene el superpoder de no querer ir con los doctores cuando se golpea. Igual que yo. Entonces, pues aquí viene la pelea y... El fotógrafo que consigue Jonah como que lo consiguió de la edad cuaternaria porque tiene una cámara muy vieja para los estándares. Sí, exacto, exacto. Es 68 el señor, es una cámara como de los 40, gracias. En fin, es como cuando alguien saca un celular de esos flip phone uh-huh. de un megapíxel la foto. Wow, de hecho estaba checando algunas fotos que tenía subidas por allí de precisamente cuando tenía esos teléfonos Nokia y demás, y wow, o sea, con lo que sobrevivíamos antes era increíble, amigos. Uh-huh. Sí, en todo sí. caso, hay un ataque bien interesante en el Daily Bugle, que uh-huh. es precisamente Robbie que salva a Jonah, Jonah. Uh-huh. Porque Robbie es infinitamente mejor persona que Jonah, queda herido. Uh-huh. Y Jonah pues le echa la culpa a Spider-Man, who knows why, porque se ve claramente que fue el buitre el que uh-huh. lo golpeó, hasta el punto que Jonah, ¿qué sería esto? Toma por la espalda a Spider-Man para hacerlo más fácil al buitre golpearlo. Uh-huh. O sea, Jonah está llegando ya a niveles estorbosos graves. No, pues es que ya es un supervillano, pues ya lo vimos con dos matarañas hace poco. Yeah. Quizás son supervillanos esos de buen corazón, pero aquí sí, o sea, quizás por la pelea no hubo chance de hacer el clásico Goku y Vegeta de Vegeta, vamos a un lugar a pelear a un lugar donde no haya nadie, como las funciones de Morbius, pero no. No hubo chance. Y, pues, por cierto, Morbius creo que ya está en HBO Max, debería ver, It's Morbin Time. Por cierto, es una obra de arte, hace falta verla. Y hacemos un cut de acción para ver que Mary Jane, aparentemente se hizo la permanente, no le favorece mucho, honesto. Le queda muy bien ese estilo de pelo corto. Ahora sigue estando una mujer espectacular en todo caso, pero bien raro que literal van a eso y a que sepamos que la tía May sigue siendo tan clean como antes. Es que fíjate que, bueno, no sé quién será representación de qué. En Vaselina, Rizzo, la chica difícil de las amigas, pues se peina igual que como esta Mary Jane. Es que me da la impresión de que se hizo un tratamiento para que su cabello ahora sea corto y rizado. Uh-huh. Lo cual pudiera que sea hasta ser un equivalente ahí de medio de blackface, medio raro. Sí. No, o sea, no sé si fue una moda de la época. Moda de la época. Pero raro. Sí, eso es lo que te digo, si ves Vaselina, como que las chicas malas traían como ese estilo y las chicas buenas traían el peinado liso. Pues sí. En todo caso, sí, se puso el cabello básicamente como los Osborn, no sé uh-huh. por qué. Y nada, sabemos que la tía May sigue bastante preocupada por Peter. No sé en qué punto se habrán visto o no a uh-huh. estas alturas, pero me pareció un detour medio ridículo. Y en todo caso, también lo que sí tenemos es un trío de paneles con la resolución de este drama que tenía en la cabeza Gwen sobre lo que había pasado o no con Peter, que básicamente su padre se lo aclara una vez que uh-huh. Ya pudo recuperarse de la niebla mental que tenía por lo del control del brainwasher, que básicamente le dice que Peter realmente no lo atacó, sino que estaba tratando de ayudarlo. Aunque uh-huh. técnicamente sí lo atacó, fue que el señor se fue contra él y él se defendió y de hecho él mismo lo dice, recuerdo en ese panel que, no controlé mi fuerza. Sí, pero básicamente está haciendo mención a los asuntos de la foto, o sea, de todo lo que hizo con el brainwasher y así, y cómo Peter pues lo hizo para ayudarlo, ¿verdad? Para que no fuera más allá todavía. Es que me encerraron y con eso ya no pude filtrar más información de los covachos. Y el Kingpin no tiene esa lista de Excel que tanto queremos saber de Valentín. Están los sueldos de los coachos. Uh-huh. De nuevo, se me hace difícil, pero bueno, tiene mucho que ver con la estructura del cómic, que todas las conversaciones que hemos visto de Gwen y de su papá giran en torno a Peter. Entiendo que tiene que ver con la historia, pero o sea, por muy obsesionada que esté ella con él, creo que tendría otras cosas que hablar con su papá que del tipo que le gusta. Es que acuérdate que el papá como que tiene un fetiche con verlos juntos haciendo cosas amorosas. Cuando sí, cuando los ve besando y abrazando, no se va. Se queda ahí, mira con más atención. Sigan. Sí. Yo voy aquí y me escondo en esta esquina, como que yo no estoy. Es cierto. Que básicamente es un chiste que tiene que ver con eso. Con que uh-huh. pudieras haber redondeado un poco más los personajes. Y por alguna casualidad ellos se encontraron en la calle caminando al Daily Bugle porque, bueno, van a buscar a Peter porque ahí es donde está Peter, no en su casa con su tía o en su uh-huh. departamento con Harry. Con Osborn, con uno de los Osborn. Y en medio de eso pues se encuentran en la calle a Betty y a Ned que están mirando al cielo a la batallota que está viendo todo el mundo, que es así como que, uh-huh. amiga, o sea, ve tu teléfono, ve Twitter, no he inventado Twitter. Uh-huh. Y en lo primero que piensa Gwen es en Peter, en qué le estará pasando, precisamente porque acaban de atacar el Daily Bugle y está Jamie Robinson herido en la, uh-huh. en la cornisa. Entonces, interesante esa alineación, al menos en la parte de Gwen sí me gustó. Muy lleno de acción este número en líneas generales con respecto a la pelea. Uh-huh. Y de hecho no me acuerdo qué más pasa. Pues básicamente se pelean y para vencer al buitre, Spider-Man le hace cosquillas en las boobies que tiene en la espalda. ¡Ah, cierto! ¡Qué maravilla! Uh-huh. Se hace el muerto, es la cosa. Play the possum, que dicen en inglés. Ajá. Se hace la... Ay, ¿cómo se hace tlacuache, como diríamos en México. Ah, o sea que possum en mexicano es tlacuache. En serio, es una zarigüeya, pero aquí se les dice tlacuaches. Que básicamente es una rata en esteroides, porque son horribles. Pero de hecho, dale gracias, porque gracias a ellas tienes muchos antivenenos. Exactamente, y unos taquitos muy deliciosos de menos de 20 pesos. De hecho, en Venezuela sí. creo que, no sé si es el mismo animal o no, pero tiene un nombre bien peculiar que se llama el rabipelado, porque literal no tiene pelos en la cola. Sí. En fin, se hizo el muerto, que es esta técnica de este animal para que los depredadores la dejen quieta, y luego atacó cuando se le acercó el vulture, pero básicamente lo que hizo fue cosquillas en los omóplatos. Bastante anticlimático eso, con razón que no lo recordaba. Sí, pues le afectó el sistema de vuelo del buitre, que es el que tiene en la joroba, y el buitre salió derrotado y de fuga, porque ya no puedo controlar mis alas. Y pero no puede controlar sus alas, pero huye volando. En todo caso, pasamos al número 65. Ese número 64 no pasó un carajo, de verdad. Está tirado en el piso inconsciente Spider-Man. Justamente es el papá de Gwen, el capitán Stacy, el que intercede para que nadie le quite la máscara. A lo Gordon en la película de Batman, que nadie se creyó esa madre, que estuvo inconsciente como por 4 horas, rodeado como de 100 policías y nadie le quitó la puta máscara. Que por cierto, tú no sé si has leído el Amazon Fantasy 1000, el Amazon Fantasy, el Amazing Fantasy 1000. Todavía no, soy purista de esos de seguir la mayor parte de la línea y... Ah, pero este se lee independientemente. Básicamente tiene un detalle de Dan Slott, una de las historias que tiene que ver con eso del respeto. Pero claro, cuando estás hablando de un personaje y precisamente te estás enfocando en que tiene más de 60 años, se entiende. Pero de que, digamos, la gente de Nueva York usualmente ha rescatado durante todos los años a Spider-Man y han aprendido a no quitarle nunca la máscara. Ellos mismos le respetan la identidad secreta. Sí, ¿qué no viste la película Spider-Man 2 donde pasa todo eso? Exacto, está muy bonito. Pero se entiende con un Spider-Man que tenga mucho tiempo y que la gente literalmente lo diga por no, es que lo respetamos y no le quitamos la máscara, pero aquí que se supone que es literalmente nuevo y que además está siendo perseguido por la justicia y que no tiene ahorita la mejor imagen pública, que nadie, es que sea un viejito con un bastón el que quita a todo el mundo para que no le quiten la máscara, pues sí está como un poquito difícil de creer. Es que es como los Simpsons, oh, miren, un anciano va a hablar, escuchémoslo. Y está aparte, bien. Pues como está ahí, sí, ahí está la policía, y la policía le tiene cierto respeto al capitán Stacy por... No sé por qué todavía le dicen capitán si está retirado. Bueno, pero fue con el capitán. Ok, pero ahí sí te lo compro. Okay, el capitán Stacy es nuestro capitán honorario, fue un muy buen jefe, entonces si él dice que no, entonces nosotros hacemos que esa orden se cumpla. Okay, ahí está la explicación, eso sí te lo creo. Nuevamente se le olvidó a Romita que había sido inclusivo en un panel, porque ni una sola persona de color en este montón de gente. Pero fíjate cuántos pelirrojos. Y ahorita si haces la suma, pelirrojo es igual a persona de color. Amigo, por favor, ese comentario FIFA, te falta decir que el twerking de She-Hulk te ofendió. No, pero es transportarlo a la actualidad, y ahorita serían personajes de color. Exactamente, sobre todo la población de sirenas, ¿no? Que sabemos, conocemos muy bien cuál es su densidad poblacional. En todo caso. Ay, amigo, va a envejecer mal este programa. Gwen no está preocupada por Spider-Man, obviamente, se lo llevan inconsciente a Spider-Man en una ambulancia, pero bueno, lo que está preocupada es porque nadie sabe dónde carajo está Peter. Uh-huh. Y Jonah pues anda tergiversando todo. Creo que también de lo que nos damos cuenta aquí de esta conversación entre Jonah y Jamie, y Robbie, perdón, Robbie, es que lo de Jonah ya está a niveles psicológicos graves, porque está viendo cosas en la realidad, y él está interpretando otra cosa. Eso para mí es esquizofrenia. Sí, pues es que Jonah siempre quiere usar las cosas a su favor. Exacto, pero ya está llegando al punto en que ni siquiera es que está dando una reversión porque sabe que está mintiendo. Me da la impresión de que él mismo, él se está mintiendo a sí mismo de una manera inconsciente, de que ya está interpretando la realidad de otra forma. Es que, ¿qué decía George Constanza en Seinfeld? No es mentira si tú así no lo crees. Qué mal. Y así, señores, empezó el QAnon. Así llegó Trump a presidente. Sí. Y estamos hablando nada más de Estados Unidos, no voy a mencionar nada acerca de Latinoamérica. Qué triste. No, aquí no, dice las mentiras como... Lo dije en voz alta y me di cuenta, pero hay un montón de gente que vive así y ahora los algoritmos de las redes sociales y de las noticias que consumen literal son así. Yo algunas veces veo Twitter y me doy cuenta, oye, debería seguir a un par de otros medios conservadores y demás porque está estructurado mi timeline para darme la razón siempre. Ese es el cerebro de Jonah, básicamente. O sea, literal lo rescata de la muerte Spider-Man, rescata a Robbie, él lo vio, literal fue frente a él y él interpretó la cosa. Qué drama. Está en prisión, o mejor dicho, está en un hospital bien de prisión, Peter, porque está lleno de rejas. Está en una cama de hospital. No, es que lo llevaron a la prisión, literalmente. Y lo tienen... pero está en la enfermería de la prisión, ¿no? Quiero decir, porque se ve inconsciente y nadie le ha quitado la puta máscara. Porque tienen órdenes del viejito retirado Capitán Stacy. Exactamente, ese es el nivel de control que tiene Capitán Stacy sobre la policía de Nueva York, el nivel de respeto que y de liderazgo que comanda. Pero qué mala suerte que los presos no saben lo mismo que los policías. No, pero en ese momento deciden escapar. Sí, se deciden escapar justo en ese momento. Y justo en ese momento, para que le metas un poquito de racismo a la cosa, como nuestros amigos que cuando ven a She-Hulk torqueando, les da un aneurisma, ahí sí sale una persona de color. Qué mal, amigos, qué mal. En fin. Pero, bueno, quienes capturan al capitán Stacy, y Gwen, pues está escuchando todo y, papá, ¿qué pasa? Háblame, diles que te dejen hablar. Ajá, en el momento que está haciendo una llamada, por supuesto es un teléfono público, no había celulares en esa época. En esa época no había celulares. En ese momento es que está el escape de prisión y que secuestran al capitán Stacy. Y bueno, escucha todo y por supuesto para que le sume más nervios a la situación. Y en ese momento, por supuesto, despierta Spider-Man. Entonces ya sabemos de qué va a ir el número. Básicamente va a ser Spider-Man tratando de rescatar al capitán Stacy. Y juega una carta bien interesante porque es la carta de hacerse pasar por criminal para ganarse la confianza de estos tipos y que no hieran al Capitán Stacy. Uh-huh. Claro, eso le dura creo que 2 paneles nada más. Sí, claro que te vamos a creer, Spider-Man, cuando nos metiste a la mitad aquí. Claro que te vamos a creer que eres un criminal. Pero funciona, de hecho. Le da 3 putazos porque se hablan los criminales entre sí a punto de golpes. Convenientemente, y hay una muy buena explicación, está amordazado el Capitán Stacy, entonces no hay manera de que intervenga o aclare la situación de Spider-Man. Y tampoco tenemos globos de pensamiento de Capitán Stacy, como que, me di cuenta, sí, está haciendo tal cosa, ¿no? Eso, pero funciona, me gusta como que está presenciándolo, lo vemos en todos los paneles, de lo que está tratando de hacer Peter para azar. En medio de eso, nos vamos nuevamente al no sé si es al Daily Bugle a un club. Sí, es cerca de ahí, al club de hombres ricos, de pene enorme de Nueva York, donde... O de pene chiquito, pero cuentas enormes. Así es. Que tratan de compensar una con la otra. Sí, que andas Harry buscando a su papá. En medio de eso se consigue con Mary Jane, que... Con Mary Jane Rizzo. Mary Jane Rizada, que dice, mira, tengo el pelo como tú. Me hice un Peli Osborn. Y está sufriendo de lo que sufren los personajes masculinos de Stan Lee, que es cuando están muy preocupados por algo, no escuchan a su alrededor. Ni siquiera estas mujeres que literal están aproximándose a ellos y que con las que pudiera hablar. Sí, literalmente le avientan el calzón y no le hace caso. Exactamente. Entonces, bueno, en fin, está muy preocupado por su padre y Harry, y su padre anda recordando en el fondo, en el background, porque está loading esta nueva historia mientras ocurre lo demás. Sigue el pedo de la cárcel. Algo interesante es que efectivamente descubrimos que estaban en la enfermería, aquí lo dice literal, infirmary. Y que lo que La trampa que había colocado Spider-Man hacerse pasar por este criminal que iba a ayudarlos a escapar, pues se la compraron estos tipos. Y en medio de ese drama y de todo ese pedo, a Peter lo que se le ocurre es, yo tengo que llamar a mi tía para que no se preocupe. Y en medio de esta tensión de qué va a pasar con el secuestro y si va a salir o no, él se va a una oficina a hacer una llamada, la llamada a la tía May, sí, a la que no le puede decir nada y la deja peor. Pero estoy bien, no te preocupes, estoy todo golpeado, pero tranquilo. Y aquí Spider-Man, en lugar de bajar los fusibles, no, voy a romperlos todos. Funciona exactamente, oscurece todo. Me gusta mucho el trabajo que hacen el colorista o la colorista que viene en este momento, porque no le dan crédito. Uh-huh. Del cambio ahora a las sombras dentro de la prisión, unas sombras bastante claras, pero que te deja la idea de que esto ya ocurre de noche. En uh-huh. particular, el segundo panel de la página 17, en el que está Spider-Man trepando en el techo o caminando uh-huh. por el techo sin que lo detecten los presos que tienen secuestrado al Capitán Stacy, de verdad que quedó muy, muy bien. Se siente así hermético y él es Nicky que logra que no lo vean. Funciona a pesar de la abundancia de cierto texto de Stan Lee. Mm. Pero está tan bien dibujado por Romita que le compras el gimmick. En todo caso, pues, ¿qué creen que pasa? Pues rescata al Capitán Stacy y le quita la mordaza. Uh-huh. Y al Capitán, yo ya sabía que era un plan tuyo. Claro que sí. Sí, estaba mintiendo. Estuvo enfrente a él, era medio obvio. Sí. En todo caso, huye de nuevo Spider-Man y ella le dice, oye, no huyas, porque si no eres un criminal no tienes nada de qué ocultarte. Más uh-huh. bien, revélanos tu identidad y eso aclararía un montón de cosas y te ayudaría con los problemas que tienes con la ley, pero obviamente que por la tía May es algo que no puede hacer. No, Capitán Stacy, no puedo revelarle mi identidad porque luego la tía May de Peter Parker se pondrá muy triste. Exactamente, porque sea mi tía y yo sea Peter Parker, pero... Pero bueno, así termina el número, amigos. Nos prometen que en el próximo aparecerá el villano favorito de Spider-Games. Sí. Por eso le dejo este número 66 a él, porque honestamente no me acuerdo qué carajo pasa aquí. O mejor dicho, me da la impresión de que fue tan pendejo que por eso no me acuerdo. Sí, tenemos la The Badness of Mysterio. Básicamente, Mysterio regresa con un plan para vencer de una vez y por todas a Spider-Man, que involucra una feria. De que el juego me gustó. El Killing Joke de Killing Joke de Mysterio. Que por cierto, Mysterio sin el casco de alguna manera se ve peor que con el casco. Por eso usa siempre la pecera. Pobrecito. O sea, es una mezcla entre Moe y cualquier villano genérico, a excepción del enorme, enorme lunar que tiene en la frente. Que ahora me pregunto, ¿cuál es el nombre verdadero de Mysterio? Se me olvidó por completo. Es Quentin Beck. De hecho, ese lunar no lo debería tener ahí. Se me hace que ese... Fue un tintazo ahí que se le fue al entintador y dijo, bueno, será un lunar porque no voy a limpiar toda esta madre. Sí. Eso es lo que te iba a preguntar, si el lunar era característico, pero veo el siguiente panel y se le desapareció. Entonces sí creo que fue una mancha de tinta. Es un error ahí. El nombre del entintador para poder echarle la culpa. Pues precisamente fue entre Don Heck y Mick DiMeo que entintaron, entonces uno de los dos le quedó una mancha de tinta que el lunar que jamás ha tenido Quentin Beck. Pero bueno. Aquí pues vemos un poco de historia de lo que ha pasado, como Mysterio ha perdido con Spider-Man, lo entregó a la justicia, pero obviamente se escapó fácilmente, y estamos a punto de ver su plan maestro, que como les digo, involucra una feria. Peter regresa a los escombros del Daily Bugle para buscar su camarita. Que de verdad, Peter, tus problemas de pobreza se acabarían si vendieras el supermaterial de tu telaraña y esa puta cámara. Sí. Porque, o sea, ni la GoPro más cañona que salió el año pasado aguanta cantidad de putazos como esta. Pero bueno. Pues total, Peter se va a dormir preocupado por todos los problemas que tiene la tía May, los Osborn, J. y Robbie, el Capitán Stacy y Gwen, ya no sabe qué hacer. Que por cierto, Gwen nadie le ha aclarado que Peter no le ha buscado para decirle, mira, sí sobreviví, nada por el estilo. Uh-huh. Entonces sigue igual de preocupada de qué carajo pasó con este hombre después del ataque en el delirio. Uh-huh. Lo bueno es que con el factor curativo arácnido, pues en una noche de descanso Peter se recupera. Va el Daily Bugle a vender las fotos y el journal le dice, Nel, yo tengo otro fotógrafo, ya no te necesitamos, tú te pierdes, no sé dónde estás. No es como si fueras Spider-Man, porque siempre que aparece Spider-Man te desapareces. Total, le traen las fotos que tomó el otro fotógrafo con su cámara de Petatiux. y no pude enfocar nada. Con su cámara, bueno, exacto. Que obviamente era una, porque era una de estas que no guardaba en un rollo, sino que eran placas ahí de metal que tenía que meter la placa y explotar un foco cada vez. La cámara de los 1800. Uh-huh. Me encanta que en la página 8, panel 2, me encanta que usan los paneles 2, vuelve esta imagen tan icónica que Ditko nos había explicado de cuando está Peter detectando las cosas con el sentido arácnido, que uh-huh. la mitad de su rostro aparece con la máscara de Spider-Man. Entonces, eso se lo había olvidado a Romita que existía, o al menos yo no recuerdo habérselo visto en números anteriores, pero uh-huh. qué bonito que lo volvimos a tener de vuelta. Porque es misterio, en medio del ataque de Misterio, o al menos él está detectando exactamente dónde se encuentra el Misterio en medio de un montón de niebla que, uh-huh. que lanzó en pleno Manhattan en Madison Avenue. Sí, que aquí Misterio manda un reto a Spider-Man y Peter Parker convenientemente pues andaba por ahí y sabe que tiene que detenerlo, pero justo ahí donde estaba pasando se encuentra Gwen, quien le dice, ya mi papá me explicó todo porque soy una mujer que no sabe nada, soy dramática y los hombres tienen que aclarar las cosas. Ajá, exactamente. Sí. Y si un hombre no me lo explica, yo sigo histérica. Ay, uh-huh. Dios mío, y total, pues regresan a su vida aquí. Peter está preocupado por dinero porque incluso fue a empeñar su moto vieja, nueva, que le dan como 8 chocodólares y un gancito. Y dice, oiga, pero pues yo pagué más que eso y sigo pagando, es lo que te puedo dar. Exactamente, como de a 200 pesitos por quincena en Coppel, pero en los próximos 700 años está jodido Peter. Sí, pero eso se le olvida, invita a Gwen a cenar a un lugar caro, por lo que se veo. Y mientras... Claro que no, se fueron al café este, que ya ni me acuerdo cómo se llama, el de siempre. El Coffee Bean, ok. Exactamente, el Central Perk. En todo caso, bajándose del camión se consigue a Harry, que no uh-huh. lo habrá visto quién sabe en cuántas noches, se ven en la calle y ahí le pregunta, ay, ¿sabes algo de tu papá? Y así como que, no sé, güey, no te he visto en el departamento de las últimas 4 semanas. Y descubrimos lo que está pasando con Norma, que es que ya anda vestido de duende de verde y todo, o sea, pero como que no le ha vuelto la memoria del completo, pero por eso es que anda uh-huh. desaparecido, porque anda haciendo crossdressing por ahí. Uh-huh. Anda de travesti. Sí, se vistió de reina para dominar la noche otra vez. Y aquí Peter llega a la casa de la tía May, que escucha un ruido como grita. Peter rompe la puerta, pero no. Resulta que la tía May estaba viendo Betty la Fea y se escandalizó por lo que le hacen a la pobre Betty. Y cambia el canal y pues vemos a Misterio cómo anda diciendo que va a inundar la ciudad y nada. Puras cosas falsas. Pero hace que Spider-Man caiga en su trampa. Que la trampa es nada más y nada menos que un rayo empequeñecedor. Sí, aquí, querida encogía Spider-Man. Ay, básicamente ese es el último panel. Había hecho un modelo de un parque de diversiones. Uh-huh. Pequeñito, y ahí metió a Spider-Man. Que esto me gusta mucho porque me recuerda el primer juego de Spider-Man que salió para el PlayStation. ¿Ah, sí? O sea, no el primer juego de Spider-Man para PlayStation, que salió en Nintendo 64 también y otras consolas. Hay una escena así, donde tienes que enfrentarte a un misterio gigante. ¿Y en un parque de diversiones y todo? Creo que sí. Obviamente está inspirado en este número, entonces. Sí, no, por las limitaciones del sistema no se ve un parque como tal, creo que es una bodega, pero sí tiene algo de parque de atracciones. Estoy googleando para ver exactamente de consigo, pero bueno, ya estamos en el número 67 entonces, en las grandes manos de Misterio a punto de sabrosear aquí a Spider-Man. Y pues lo primero que se le ocurre después de darle un puñetazo y es así como que se estaba gigante y lo podías haber matado de otras maneras, pero bueno. Creo que lo que estaba pensando en todo caso era cómo Misterio hizo esto, o sea, qué efecto uh-huh. especial tan recontracañón tiene acá que logra este tamaño de ilusión. Sí, la explicación, Misterio, amiguitos, no es lo suficientemente satisfactoria. Misterio, o sea, de lo que vive es robar bancos para poder pagar esto. No sé de dónde saca tanto dinero Misterio. O sea, mi imagínate, se roba el banco, se queda con esos millones, se va a una isla y ya vive así toda su vida. Feliz. Sí, o sea, el presupuesto que tiene aquí para los efectos especiales, pero ni Rings of Power de Prime Video se quedó pendejo. Sí, yo sé. Ya sería más rico que el Jeff Bezos, el Misterio, pero no. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Que por cierto, hay algunas imágenes aquí que medio me recuerdan a Far From Home, precisamente la segunda película del MCU de uh-huh. Spider-Man, con este misterio gigante. No sé si también basados en este número, porque ahora busqué las imágenes del video que me comentaste y pareciera que ahora como que es icónica esta pelea con este misterio gigante, ¿no? Sí. Sí, no recuerdo si vuelven a usar al misterio algo así, tío, yo creo que se le acabó el presupuesto y ya no. Que como que se acabó los ahorros de la familia aquí. Todo el Afore se lo... Sí, ya me imagino a la esposa con el bebé. Misterio, otra vez te gastaste el dinero de la leche en un plan para acabar con Spider-Man. En fin, vemos que la llamada que le hizo Peter y la visita que hizo con a tía May la dejó peor. Uh-huh. Y otra vez le da un ataque de vejez y de preocupación. Vuelve a salir el doctor. ¿Te acuerdas del nombre del doctor? Es Brown. El doctor Brown. Okay. Gracias. Que no tiene nada de marrón aparte del... Uh-huh. Del saco. Y nada, continúa la pelea. Honestamente, es una pelea muy trepidante. De hecho, uh-huh. en la página 10 me encantó el panelizado de Romita. Porque básicamente hace que Peter tenga que bucear allí que en medio de una vorágine de agua. Uh-huh. Pero la explicación de por qué es misterio gigante, no sé si quieres irte hasta allí. Sí, pues básicamente es un robot gigante. O sea, básicamente el misterio es, le digo, se acabó el dinero de la familia construir un robot gigante que se asemeje a él. Porque lo está controlando desde una torre lejana a la que va Peter como Spider-Man y lo encuentra. Y el misterio, no que me habías hecho pequeño, no. Sí te hice pequeño, soy un holograma, mira, pero no, es el real. Lo vence demasiado fácil, o sea, honestamente. Mm. Están muy bonitas las imágenes, pero la resolución es muy, muy tonta. Que creo que a veces pasa, ¿no? Que es como que es estas ideas de, un misterio gigante en un parque de diversiones. Y lo resuelven mientras van dibujando el número, creo yo. Porque, nada, o sea, todo termina en la última página y fue una distracción enorme de un montón de páginas que no tiene sentido alguno. Por cierto que tenemos la presentación del hijo de Robbie Robertson. Y aquí pasamos al número 68, donde vemos a Peter en medio de una protesta estudiantil. Sí, sí, este número es importante precisamente por eso, porque aquí es de esos momentos en los que Marvel refleja el mundo actual. Uh-huh. Todo este tipo de protestas se daban en esa época. Ya vimos en números anteriores cómo algunos jóvenes protestaban por la guerra de Vietnam. Aquí las protestas son más que nada por la gente de color que piden igualdad. Sí, que, igualdad. Y que sorprende con el personaje de Flash, porque uh-huh. lo que nos había hablado acerca de Vietnam Stan Lee hasta ahora era que Flash había sido reclutado, pero él estaba más que dispuesto a ir, uh-huh. De hecho entusiasmado por ello, y la guerra parecía hasta algo divertido, como que esta asignación sin inconvenientes de la que Flash podía volver en algún momento a visitar y que le estaba más que encantado que servir en ella. Que uh-huh. a menos de que lo estuvieran pelando papas en una base en Estados Unidos y nunca viajó a Vietnam, es difícil de creer que eso haya sido divertido para nadie. Uh-huh. Pero que hablaba como que es cierta vena medio conservadora y pro gobierno que tenía Stan Lee, uh-huh. pero aquí refleja una realidad diferente en ese aspecto. Sí. Al menos está tomándose la medida de demostrar el otro lado, que no sé si él estuvo o no de acuerdo con eso, porque Stan Lee en líneas generales siempre ha sido muy pro, al menos en los números que le he leído hasta ahora, tanto acá como en el Fantastic Four, muy pro policía, muy pro gobierno. Uh-huh. Sí, pero aún así yo creo que este tipo de cosas era lo que hizo a Marvel, la Marvel que todos conocemos, o sea, dar cierto tipo de inclusión. Ya lo vimos, empezó con los personajes de apoyo, con personas de color yendo a la universidad, siendo policías, teniendo buenos trabajos. Sí. ¿Y cómo lo empezaron a meter? Esa era la idea principal de los X-Men, que no se explotó hasta la segunda alineación con Wolverine y los demás en los 70s, pero ya la como que la semilla ya estaba plantada ahí. Quizá, no sé qué tanto haya influido Kirby ahí con todo este asunto en Marvel o Romita, incluso meter este tipo de mensajes. Me suena más que algo de Romita que inclusive de Stan Lee o inclusive de Jack Kirby, porque también si alguien era pro gobierno y bastante conservador en cierta medida. En cierta medida, ¿no? No diría que es que era pro armas ni mucho menos, pero la historia de Jack Kirby es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, entonces digamos que tiene una concepción diferente al cambio que quizá hubo en los 60, de ciertos aspectos, pero no eran tan cerrados como se pudiera pensar en la situación actual de tanto conflicto y de tanta ¿qué sería? Polaridad entre izquierda y derecha. Pero bueno, estas primeras páginas tienen al Kingpin que nos damos cuenta que tiene como por ejercicio quitarse la bata y andar sin camisa peleándose con otros tipos. Con otros hombres musculosos. Aceitados. Llega al gimnasio y se les acabó su gordito. Que por cierto, el contenido, todas las peleas de este estilo, incluido ¿cómo se llama este estilo de pelea? En el que la gente se mete en una jaula y se entran a putazo, que no es boxeo como tal, kickboxing, no sé, no me acuerdo ahorita. No, es artes marciales libres. Artes marciales libres. Que en algún momento algunos amigos míos que estaban viendo una pelea decían, pues esto pareciera bastante homoerótico y todo. Ay, el único que lo ve homoerótico eres tú. No, todos ustedes lo ven homoerótico, no quieren reconocerlo, no quieren salir del puto closet, pero sí, o sea, son hombres sudorosos, restregando sus cuerpos entre sí. Kingpin los vence a todos porque obviamente es la excusa de todos los gorditos de decir esto no es grasa, es puro músculo. Sí, aquí lo importante es que Kingpin está buscando una tableta, hacer algo muy recurrente a futuro. No es un iPad ni una Samsung Galaxy, es literal una pieza de como una Rosetta Stone. Sí. Es una pieza de piedra con unos jeroglíficos. Uh-huh. Y en medio de eso conocemos a otros personajes que están dentro de la universidad a la que Peter se acuerda que él es estudiante que tiene que ir a clase. Uh-huh. Al hijo de Robbie, que aparentemente Peter lo conoce, le presenta a otro estudiante que lo invita a esta protesta. Uh-huh. Porque aparentemente hay un edificio dentro de la universidad que había prometido el rector o el decano que iba a utilizar para darle una residencia a estudiantes, digamos, de bajos recursos, y que por lo que están ellos diciendo, pareciera que la querían convertir en un hotel o algo así. Uh-huh. Pero bueno, básicamente esa es la situación, eso es lo que ellos quieren protestar. En todo caso, Peter se consigue nuevamente con Gwen y están en pleno idilio. Creo que formalmente no son novios aún. Uh-huh. Pero digamos se están comportando como pareja ya. No, ya son pareja, pues ya se han besado y toda la cosa, pero no tengo que se besan enfrente del capitán Stacy y el capitán sí. Sí, no, oficialmente no, que sea su novia, no. Aunque ahorita la lleva a conocer a la tía May, o sea, creo que ya esto es como que un paso más. Pero no lo he visto que él diga mi novia, Gwen. No, ni pues que Gwen diga mi novio Peter, ¿no? My God y cosas así, pues ya. El sentido de propiedad de Stan Lee es, te tomo la mano y eres mía. Ya nos casamos exactamente. Uh-huh. Pero bueno, el tema es que el Kingpin quiere utilizar la protesta como una excusa para robarse esa tableta que se encuentra en un museo dentro de la universidad. Uh-huh. Y el plan, en cierta medida, le funciona, ¿no? A pesar de que inclusive se encuentra Peter allí que trata de entorpecer sus planes. Sí, aquí lo curioso es que es el mismo Kingpin quien se lanza directamente al edificio. O sea, creo que será la primera y última vez que vemos este tipo de cosas, porque recordemos que el Kingpin es su fachada ser una persona de negocios. Y es cierto que se supone que él no es un criminal. Exacto. Al menos, bueno, pero creo que ni tanto, o sea, la verdad que recuerdo con todo lo del brainwash, como que él trabajaba en las sombras y nadie sabía que él era el villano principal. Bueno, es que hasta la fecha le han dicho Kingpin. No lo conocemos con su otra faceta de Wilson Fisk. Ok. Que es el empresario, así. Exacto. Pero sí me parece raro esto de que vaya el mismo, así, o sea, como Thanos diciendo, ahora sí, mejor lo hago yo porque todos mis achichincles son unos inútiles. Que en otra parte es uno de los villanos no diría de los pocos, pero no son tantos que anda con su rostro descubierto sin mucho pedo, como literal el buitre, al buitre lo vimos que con una cosquilla de los omóplatos bastó, por cierto, para vencerlo. Tenemos el número 69 con una portada, nuevamente hace un trabajo Romita maravilloso de mostrar la diferencia en tamaño entre Kingpin y Spider-Man, que digamos Kingpin con una sola mano pues, podría cubrir la cabeza completa de Peter. Interesantísimo cómo cambia el estilo de dibujo, por cierto, en este splash page del número 69, que aquí hay algo interesante. Están dándole crédito a Romita solamente por los storyboards y hablan de Jim Mooney como el ilustrador. Entonces, no sé si es que Romita hizo el plano de lo que iba a pasar en cada uno de los paneles y los detalles los está haciendo Jim Mooney. Entonces, no sé si fuera un tema de schedule, pero ya luego eso se revierte. Sí, o lo que llama ilustrador es Jim Mooney, que está entintando a Romita. Pues es que el estilo es muy, muy parecido a Romita, pero sí tiene sus detalles que te harían dudar de que lo haya dibujado por completo. Recordemos que creo que en esta etapa ya John Romita era como el director de arte de Marvel. Okay. Entonces, obviamente, estaba ocupado. Y no sé qué más dibujaba. No sé si todavía seguía dibujando Daredevil en esa época. Habría que checar. Pero seguimos con la trama de las protestas en el campus. Y que se perdió la tableta, se la robaron. Y están acusando a los protestantes de haberlo hecho, entre ellos el hijo de Robbie, que está dando Robbie también de sacarlo de este aprieto porque está involucrada policía y lo están interrogando. Todo un pedo. Pero de hecho no están protestando como tal, creo que están en la policía y ahora están protestando fuera de la policía para que los liberen a ellos. Pero en medio de eso está Peter, Spider-Man tratando de recuperar la tableta, ¿no? Sí, y que, o sea, hace un plan para engañar a la gente porque lo están esperando en la torre del Kingpin, como si fuera el jefe final de un videojuego. Y Spider-Man usa su Spider-Títere otra vez, le pone una en lo que me encanta playera que tiene, llena de... Tiene una puerta donde debería haber una ventana, demasiado conveniente. ¿Quién tiene una ventapuerta como en un séptimo piso que solamente pueden abrir de par en par como en la puerta de una iglesia? Es como la entrada para superhéroes. Si usted es un superhéroe y quiere algo con el Kingpin, entre por aquí, por favor. Sí, eso o Kingpin está pensando, bueno, cuando finalmente Amazon desarrolle los drones, por ahí los voy a recibir mis pedidos. En todo caso, hace un títere con telarañas y justamente se queda con los guantes. Es muy estúpido, ¿verdad? Como si fuera un luchador, de hecho. Sí. Pero bueno, funciona y empieza a entrarse a putazos con el Kingpin. Me encanta que en medio de todo eso le da tiempo para agarrar de nuevo su camisa y ponérsela. Él sí no quiere restregar su pecho aceitoso contra el del Kingpin. No, porque sabemos que es una de las filias del Kingpin y Spider-Man no se presta a filias raras todavía. En este caso no quiere que se emocione demasiado, que piense que su relación es de otro nivel porque él ahora es de Gwen. El toca es ¿qué creen que pasa? Pues logra vencerlo. Y no solo eso, sino que logra incriminarlo. O sea, lleva a la policía al punto de que descubren al Kingpin, pero no sé por qué razón lo capturan, porque resulta que la tableta no la tenía Kingpin, sino que va a recuperar la pitra que la tenía uno de sus goons, y se queda Spider-Man con la tableta. Como que para que quede como él como el culpable que se la robó, ¿no? Sí, se la lleva en su bolsa, parece que lleva unos tamales ahí y va listo para entregarlo a la policía, pero la policía no le cree y le empieza a disparar. Exactamente, anda con su mochilita de tableta. Y el Kingpin, por supuesto, que aprovecha la oportunidad para desde la cárcel decir que todavía ha sido un plan de Spider-Man. Entonces anda Spider-Man todo jodido cargando con esta tableta que no puede devolverla. Cosa muy sencilla, o sea, desde la primera página era como que llevas a la Capitana Stacy, así te va a creer. No, o sea, ha regresado cosas peores, o sea. Llegar a esa conclusión le cuesta, no mames, como 15, 50 páginas. Puro por alargar el drama de eso va Spider-Man. Para además alargar el drama un poquito más, porque ¿por qué no? Va a echar una siestecita en su departamento con la tableta escondida debajo de la cama. Y no sabe qué hacer porque ya se le juntó todo el engrudo y Y otra vez se encuentra a Gwen en la escuela y Gwen le vuelve a reclamar que por qué se va, por qué es así, por qué no ayuda a sus amigos. En medio de una situación de crisis, porque básicamente lo defendió contra los que lo llamaban un cobarde, pero básicamente salió huyendo para poder ponerse el traje de Spider-Man. Básicamente todo el tema de la identidad secreta está afectando su relación. Y lo que le afecta más a Peter es que Gwen piense que él es un cobarde y le grita, un cobarde, ¿piensas que soy un cobarde? Pues sí, porque Sí, aparentemente todo lo que haces lo evidencia. básicamente esa es la trama de este cómic, Peter, que piensen que eres un cobarde para que no te relacionen con Spider-Man. No tienes mucho que hacer en ese. En todo caso, el Kingpin escapa, Porque se porque mete sí. entre los barrotes utilizando sus poderes de flexibilidad, no se crean, abre los barrotes con su fuerza y se escapa. Y Peter anda circulando en las calles disfrazado de Spider-Man con la tableta para que puedan dispararle y tratar de quitársela. En todo caso, si quería transportar la tableta, lo hubiese hecho vestido de Peter Parker, nadie lo hubiese buscado. Es Pero que se no enteró sé por qué anda con la tableta en este momento, ni me acuerdo. porque quiere entregarla, pero en eso se entera de que el Kingpin se escapó. Entonces trata de detenerlo, pero mientras el Kingpin se sube al batimóvil con sus esbirros, y ahí es cuando Jonah lo encuentra. Y Peter, bueno, Spider-Man dice que ya está harto de tonto y se le enfrenta. Pero lo que se le enfrenta básicamente es que lo toma de la solapa y le pega tres gritos y eso basta para que este cobarde se haga pipí, se haga pupú y le dé un Se infarto desmaya. y se desmaya. Entonces ahora Peter carga con esta culpa de, ay, ¿qué le hice al pobre Jonah? Asusté al viejito y le dio un infarto. Que obviamente está bien esquizofrénico y loco. Y de aquí pasamos al número 71, que se lo voy a resumir muy rápido, pero no sé si tú tienes algo más que decir porque me parece que es una soberana idiotez. Quicksilver aparece porque sí, porque tienen que vender este cómic de los Avengers y realmente no venden, entonces lo meten en Spider-Man para que lo veas. Y escucha que se había robado una tableta de Spider-Man y dice, bueno, este es mi momento para detener a este superhéroe que no conozco, o a este tipo que no conozco y lo confunde con un supervillano. Y es básicamente ese mismo pedo, exactamente lo que pasó con... Ya ni me acuerdo cuál fue el que salió en estos días Cazar. en cazar, exactamente, el Tarzán de Sí, Marvel. no, es que tenemos que tener un superhéroe o algo invitado, y como no habíamos tenido desde Medusa cuando estaba vendiendo gel para el cabello, pues toca que venga Quicksilver. Pero siempre es lo mismo, el invitado confunde a Peter con un villano, y básicamente pelea con él por eso. Tenemos un flashback demasiado largo, innecesario, son como 6 páginas de solamente el Quicksilver, que hueva, no me interesan. Y volvemos a nuestra historia, donde básicamente es Robbie preocupado por Jonah, que está hospitalizado después del susto que le metió Peter, que le dejó los calzones marroncillos Pero y lo una bueno es que foto. le llegan unas fotos de Peter Parker a Robbie. Y me encanta el panel donde muestran las fotos de que jamás en su vida una cámara guindando de una telaraña y pendulando en medio de la pelea hubiese hecho el framing tan maravilloso como las fotos de Peter de nuevo. O sea, tiene que vender esa Sí. cámara porque ni las GoPro actuales tienen No, esta capacidad. se hubiera ido a trabajar con Kodak y todos sus problemas se habían solucionado. Exactamente. Finalmente Peter, no sé, 50 páginas después se da cuenta que la solución era entregarle la puta tableta al Capitán Stacy. Y Oiga, Capitán Stacy. se acaba la historia de la tableta. Capitán Stacy, usted es muy respetado por la policía, ¿verdad? Sí, Y claro. usted me vio que yo lo traté de salvar. Usted me va a escuchar mi explicación. Bueno, ok, aquí tiene la tableta, gracias. Tenga esto que me encontré, que se lo quité el Kingpin y está en mejores manos con usted. Ah, gracias. Y que tengo 3 números peleando con todo el mundo porque ando con ella en la espalda. Se pelea con el Quicksilver. No sé qué decirle, una pelea muy estúpida. Que aquí quizás lo más relevante es mencionar sobre los poderes de Quicksilver, porque no, aunque es el personaje creo que de los más veloces de Marvel, su velocidad es supersónica. O sea, No es no es a nivel la... no, no es nivel Flash, pues, No, no es no es instantáneo. mucho, muy, muy lento comparado con Flash. Hasta el punto de que literal la manera que lo vence Peter es medio estúpida. O sea, esto es el equivalente a como cuando le echan un vaso de agua a la antorcha humana y con eso lo joden. O sea, hace un remolino a su alrededor y lo que tiene que hacer Peter es extender la mano y ya. Así, ¡puc! Y topa Ya. ahí. Le saca el aire y eso es suficiente para dejarlo inconsciente. Y eso bastó para que finalmente se callara la puta boca, escuchara su explicación y ahí sí le cree. Y así se terminó ese número más estúpido. Es que recordemos que Spider-Man también, bueno, Quicksilver es un villano redimido y, ah, sí, te entiendo. Y bastante estúpido. Ahora viene el número 72, que honestamente, no me acuerdo si lo leí o no. Pues que sale el Joker, obviamente nadie va a recordar algo donde sale el Joker. Pero, ¿y de dónde sale? Creo que no lo leí, amigo. ¿De dónde carajo salió el Joker? Que además, después de que lo vencieron inutilizando sus pulgares, eso era lo que bastaba, y él no hizo ningún cambio particular para mejorar ese aspecto de su traje, ¿no? O sea, sigue que sus poderes siguen siendo darle, accionarlo con sus pulgares, sus superpoderes de vibrador. Y ataca al Capitán Stacy para quitarle la bendita tableta. Seguimos con la puta tableta que aún no entiendo. Primero que no sé cómo no se ha roto, porque es una cosa que tiene millones de años con estos jeroglíficos. Uh-huh. Y digo, si lo valioso de la tableta es la información que tiene ella, ¿por qué no le tomó una puta foto de los jeroglíficos y ya? No, pues que así no funcionan las cosas. Tienes que llevarlo con un experto a que lo lea, que sienta la tableta, que le cheque. Porque está escrita en un braille antiguo. Así es. Bueno, cuéntanos qué pasa, porque ahora me estoy dando cuenta de que no la leí. No, pues básicamente es eso. El Joker sabe que el Capitán Stacy tiene la tableta robada y va a buscarla y se la lleva a un tipo para que le enseñe los poderes ocultos de la tableta y le dice no, no. Y pues básicamente Spider-Man tiene que pelear contra él para recuperarla. Y se acuerda de Kurt Connors que a lo mejor él puede saber algo al respecto sobre los poderes de la tableta y hace un flashback innecesario sobre sus aventuras contra el lagarto. Quizá lo más divertido es cuando Jonah despierta del hospital y ve todas las noticias que han salido en el Bugle sin su supervisión. Y el Bugle tiene como, desde que está inconsciente, sin haber acusado a Spider-Man injustamente de nada, sin ser amarillista. Sí. Sí, o sea, dice, no, esto no puede pasar bajo mi... Ya vi que la manera en que venció el choque de esto. Básicamente le quita las cosas y otra vez la policía, pues recordemos que Spider-Man es una persona buscada. En fin, y así termina el número 72 y hasta ahí nos quedamos, amigo. Sí. Porque lo que viene ahora es el anual número 5, que sí recuerdo haberlo leído, sí lo hice. Y que de hecho tiene la particularidad de este anual que salió en el 64 y que ahora pienso que estamos bastante desfasados en cuanto a los anuales, porque se supone que estamos en el 68 en los números regulares. No debe haber salido en el 64. Pues aquí dice anual número 5 de 1964. No se puede. No, te está diciendo que se equivocó Marvel Unlimited. Sí, lo estoy diciendo. ¿Qué? ¿Qué cojones? Porque si salió Spider-Man, el Amazing Spider-Man en el 63... Y llevamos 5 y son anuales de cada año. Amigo, porque no se equivocó Marvel Unlimited, me equivoqué yo que no sé leer las fechas. Las series son los anuales del 64, pero esto salió en noviembre del 68. ¿Ves? Después yo edito esto para que no parezca un idiota. ¿Qué haría si no estuviera yo aquí? Nada, pues y esto no lo voy a editar, a mí realmente no me importa. Pero en todo caso, sí, esta trama es descubriendo qué pasó con los papás de Peter y sí recuerdo que empieza en Algeria. Peter Parker se fue a África a pelear con un montón de goons, todos sospechosamente blancos, a pesar de estar al norte de África. Pero traen uno de esos, creo recordar, trae el Fez, ¿no? El bombincito este. Sí, pero igual, amigo, no te libra de que, o sea, se puede haber puesto un poquito más de color a estos señores, o sea, no todo el mundo es blanco. En fin. Es que luego te iban a tachar de no sé qué, pero no, los únicos personajes de color son malos. Ya vi lo que quieres intentar hacer ahí, Marvel. Ok, está mejor que cuando en la cárcel el único afroamericano que sale es un criminal. Bueno, sí, está un poquito mejor esto. En todo caso, tenemos el flashback de qué fue lo que pasó. Ayudando a la tía May a acomodar unos papeles viejos, se consigue con unos recortes de prensa que habla de sus padres. Y aparentemente 20 y pico de años después es que tía May le dice la verdad sobre sus padres a Peter, que nunca se le ocurrió preguntarle antes, la cosa más estúpida y difícil de creer del mundo. Uh-huh. Sí. Es la que sus padres eran espías. ¿Cómo? ¿No eran oficinistas, tía May? No, eran espías, trabajaban para el gobierno, pero resulta que eran espías del otro bando, de los rojillos. Traicioneros, y así, uh-huh. así, fue, así son recordados. Cosa que Peter descubre a sus 27, 28 años, de nuevo, muy difícil de creer que nunca haya preguntado por sus padres, pero entendemos que los Parker a él lo adoptaron básicamente de bebé. Uh-huh. Bueno, ni tan de bebé, tendría como unos 2 añitos. Pues por cambio. Los padres se habían ido y lo dejaron para esta misión que tenían en Algeria, uh-huh. por eso es que se encuentra en Algeria Peter. No explican cómo demonios hace para para llegar ahí, obviamente. Para, no para llegar ahí, sino ¿por qué? Es básicamente lo estúpido de este anual. Si no quieres que descubres que Spider-Man es Peter Parker, ¿por qué Spider-Man está tomando esta misión tan personal, obvia de Peter Parker, disfrazado de Spider-Man? O sea, debería haberse hecho otra persona si no quería que identificaran que de alguna manera Spider-Man está vinculado con Peter Parker. Porque es Spider-Man investigando un drama familiar de los Parker en Algeria. Cualquiera se pudiera dar cuenta que se trata del hijo de los Parker. No, es que recordemos que gracias a los poderes de que Jonah le da a Spider-Man de teletransportarse y estar con los malos, pues puede estar en cualquier lado. Pero sí, aquí quizás pues era una historia de Spider-Man, pero pues Peter hubiera buscado un traje diferente, como pasó en Far From Home, uh-huh. que le dan su traje del Dark Monkey, no, Night Monkey. Amigo, acabamos de descubrir que Valentín aparentemente se despierta en las mañanas para checar el Stringer, porque nos acaba de mandar un screenshot de su teléfono diciéndonos que nos vayamos a dormir. Sí, no tiene nada que ver con que programaron un programa a las 8 de la mañana cuando era a las 8 de la noche y tuvo que entrar a cambiarlo. Entonces le llegó la alerta de que estaba empezando el en vivo. Sí. ¿Quién habrá hecho de hecho de las 8? Ah, vamos a hacerle un consejo aquí a todos los que tengan acceso al StreamYard de La Covacha. Cambien ese horario militar, les va a facilitar la vida. Uh-huh. En todo caso, le entra potazo a un montón de gente, y todo eso lo lleva a descubrir que Red Skull está vinculado con uh-huh. la trama con sus papás. Aparentemente fue el que orquestó tanto el asesinato de ellos, tanto el asesinato físico como el asesinato moral de los padres uh-huh. de Spider-Man. ¡Oh! Sí, se dio cuenta que los monos eran dobles agentes, o ¿cómo se dice? Triples agentes, cuando son agentes del gobierno, pero los fingen a ser agentes de enemigos, pero realmente sí eran del gobierno. Tienen que sacar la cuenta, ¿no? Si va una vez, se devuelve y otra vez. Sí. Y por eso los mata y los inculpa, porque no, nadie puede ser más listo que el Red Skull y no pueden haber. Y de nuevo, yo insisto, cada panel, cada interacción, cada pedo es Spider-Man diciendo, pero es que porque yo soy Peter Parker, ando en esto. Como yo soy Peter Parker, ando en esto. O sea, toda la premisa de este número, que es Spider-Man limpiando el nombre de los Parker, es Spider-Man gritando al mundo que es Peter Parker. Ya, o sea, ya ahí a mí me perdió. No, sí, aquí lo importante de este número es conocer ese pasado de los padres, porque pues llevamos que casi 5 años sin mencionarlos. O sea, nunca se habían mencionado los padres de Peter Parker, siempre decían que vivía con los tíos abuelos. Exactamente. Y ya. Entonces, que tienen esta cuestión turbia que involucra a Red Skull, obviamente eso va a tener algo que ver con Capitán América. La prueba de la verdadera filiación del padre de Peter es tan idiota. Es que dentro de una credencial que le dio el Red Skull a Richard Parker para que todo el mundo supiera que él trabajaba para el Red Skull, dentro de esa tenía otra credencial del gobierno de Estados Unidos, Richard Parker, y esa es la prueba. Básicamente que tenía un carnet dentro de otro carnet. ¿Cómo es que le dicen ustedes aquí a las identificaciones oficiales de las empresas? Pues tu tarjeta de trabajador, ¿cómo se llama? Sí, con la que entras y tienes acceso a la... Olvidé el término mexicano para eso, yo eso le llamo el carnet. Tu credencial. Tu credencial, exactamente. Tenía una credencial de lector del Red Skull y dentro tenía el IFE, uh-huh. El INE mexicano. Entonces esa era la prueba. Una prueba idiota, porque además en vez de guardarlo con la identificación del Red Skull para que puedan saber que era una que estaba dentro de la otra, no, la Red Skull la tira... Peter, y se queda nada más con la otra, que esa es prueba suficiente para limpiar el nombre de su padre. ¿Cómo? No lo sé, porque no lo vuelven, que yo sepa, no lo vuelvan. Y luego tenemos unas páginas bien divertidas digamos, de dónde están los sitios donde se la pasa Peter, dónde se encuentra, uh-huh. En qué parte de Nueva York se encuentra el Coffee Bean, en qué parte está la universidad, Daily Bugle, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos el primer Spider-Verse. Sí, el primer Spider-Verse que, si me ayudas compartiendo tu pantalla, porque ya nomás estoy viendo el... Ay, amigo, qué mal de mi parte. Y yo, lo peor es que estaba pasando las páginas. me lo imaginé. Y después de 15.000 páginas es que me dice esto. Este Spider-Man, un momento, amigo, que ya me confundí aquí, que no me acuerdo cómo se comparte pantalla acá. Ahí voy. Bueno, es que todas esas páginas están en mi corazón y las veo en mi mente cuando quiero. ¡Qué maravilla! Cuando me refiero al Spider-Verse es que básicamente tenemos sí. la primera aparición del Spider-Noir, no, mentira, no se llama así, pone un fedora. Con un sombrerito. Pero sí tenemos como una especie de un obvio Mickey Mouse con el traje de Spider-Man, Archie, Charlie de Peanuts, etcétera, etcétera, etcétera. Este no sé quién trata de ser, este personaje bueno. Que sale justo debajo del Spider-Man con fedora que tiene puesto este, uh-huh. Este onesie, este unitardo. Tan unitardo es que tiene hasta este bolsillito con botones para que ajá. Puedas abrir e ir a hacer popó. Es que te podría decir, sería del personaje del Speed. Es que me suenan las poses, pero... Puede ser. Puede ser. El otro, pues, es Dick Tracy. Sí. En fin, y tenemos unas... ¿Qué serán? Tres paginitas nuevamente de la oficina de Spider-Man, que ajá. supuestamente se trata... De John Romita, que lo llaman J.C. Johnny, Good Old Smile, que supongo yo se trata de Stan Lee, que nunca había visto a Stan Lee así con esta barba y esta pose, y Larry, que ahí sí no sé de quién se trata. Pues Larry, ¿cómo que no? Creo que están picheándole una historia a Romita. Uh-huh. Y es básicamente de cómo interactúan ellos para escribir esas historias. En algún momento llega Roy Thomas a poner orden, básicamente. Uh-huh. Entonces, nada, está divertida e interesante esa última historia, pero obviamente que es un gag, ¿no? No tiene ningún otro, sí. Ningún otro efecto. Pero bueno, este anual de 60 y pico de páginas básicamente es para lo que comentamos, lo de los padres de Peter. A mí me quedó bastante a deber, sobre todo por la premisa, lo repito, pero bueno. Ahí lo tienen, amigos. 10 números y un anual. Nos quedamos en el número, ¿cuál fue? El 73. 73. Para nuestra próxima ocasión. Y esto lo vamos a hacer corto porque el señor Espedre Gámez tiene que irse a atender a su familia. Es domingo en la mañana. Va a ir a desayunar. Yo voy a ir a desayunarme un bedoyecta porque me está matando el cuello. Ay, yo voy por un menudito que ya hace falta. No alcancé ni a hacerme un cafecito. Oh, yo sí me tomé mi tacita de café. Estoy pensando, de hecho, debería ir por el Bedoyecta y también pedir quizá por Uber Eats un menudito para acompañarte. No, lo que sí me despertó es el baño frío porque se me acabó el gas y me tengo que bañar con agua fría. Amigo. Lo que hace uno por estos programas, por la gente de la Covacha, por los escuchas. Ven lo que hago por ustedes. Pues no queríamos que nos pasara más tiempo porque básicamente uh-huh. Mi convalecencia del COVID fue lo que afectó el ritmo quincenal que queríamos llevar. Y bueno, amigos, continuamos, no se ha muerto desde Clarín. Nos vemos en 15 días para que nos acompañen uh-huh. Los próximos 10 o 12 números hasta donde nos alcance aquí la historia. Leeremos el 73 en adelante, probablemente 73 al 83. Y nada, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartia, que muchísimas gracias a quienes nos están escuchando hasta ahora. Y señora Spider-Games, antes de que vaya por su menudo, ¿de quién quiere despedirse y qué quiere contarnos? Quiero despedirme de todos nuestros escuchas. Muchas gracias por seguir con este proyecto, porque lo hacemos por ustedes, porque nos gusta Spider-Man. Síganme en redes como Spider-Games en Twitter, Spider-Games en línea en Facebook. Y para los suscriptores de La Covacha en YouTube, los miembros, acabamos de liberar un video ayer sobre Assassin's Creed de Kobochovitz. No hablamos de videojuegos, así que es un video corto, un video de 45 minutos, cuando hablamos de los primeros cinco juegos. Eso no es corto, es la Covacha tiene mal acostumbrado que los videos normales son de 7 horas, esos son tú y Jorge que no tienen vida, están locos, pero no. Pues el minuto de hecho es largo. Es un video corto para los estándares que manejamos. Ay, amigos, uh-huh. Pero bueno. Está bien, ya te puede haberlo exclusivo para miembros de la Covacha. Covachovitz tampoco se ha muerto, a pesar de lo que reporte el Clarín. el clarín de Jonah Jameson. Entonces aquí está el clarín de nosotros aclarándolo, valga ahí sí. La cacofonía. Sigue vivo. Tendremos programas hasta que me aburra yo, pero eso no va a pasar mucho tiempo. Estoy muy tarde con algunas cosas. Muy bien, amigo. Me alegra por tu terquedad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Se me cuidan y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Bye.